Cuando el día apunte a tu mirada y no llegue a sacar ningún reflejo, cuando mires al fondo del espejo y el espejo apunte hacia la nada, cuando aquella ilusión se quede lejos y agonice de tan necesitada, cuando crezca en tu mente la llamada de ti mismo mirándote tan viejo. Cuando el mundo se vuelva vagabundo y no existan razones en el mundo que le den aliciente a tu recinto, sentirás el cansancio del pasado, pensarás que también te han engañado y no podrás salir del laberinto. Cuando el mundo se vuelva vagabundo y no existan razones en el mundo que le den aliciente a tu recinto, sentirás el cansancio del pasado, pensarás que también te han engañado y no podrás salir del laberinto.